Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hoy hablamos de la mente y las relaciones, porque todo nace en el pensamiento. Esta es la teoría que viene a trasladarnos Romina Paré, así que vamos a recibirla. Hola Bella, ¿cómo estás? Un placer. Hola Lau, ¿cómo estás? Igualmente, gracias. Pues encantada de compartir contigo este ratito, Romina. Siéntete nuevamente de vuelta aquí a Mindalia Televisión, a nuestras pantallas, para trasladar y hablarnos y ajustar también información que muchas veces se nos escapa sobre las relaciones. Bueno, para quien no conozca a Romina de su anterior encuentro en Mindalia, yo recomiendo que tras esta entrevista vayáis a ver la primera entrevista que compartimos con ella, que ahí vais a tener muchísima información. Además, es una entrevista un poquito más larga. Bueno, como decíamos, Romina, todo nace desde el pensamiento. ¿Qué vínculo tienen la mente con nuestras relaciones personales? Bueno, básicamente que las relaciones son parte de lo que pensamos y justamente eso es lo que se estudia y se prueba. Y ahora mismo quería tener justamente esta conversación porque estoy haciendo una prueba que tiene que ver con mente, relaciones y el cuerpo físico, lo que queda alojado, lo que nos expresamos o lo que nos decimos. ¿Qué relación tiene que ver con la mente, con las relaciones? Lo que pensamos es básicamente lo que vivimos. Por ejemplo, muchas veces me pasa y me dicen, no sé, no quiero que mi novio me sea infiel, ¿no? O mi marido me sea infiel. Lo que está pensando está, de alguna manera, decretando. Y ese decreto es que no quiere que sea, es decir, está afirmando en un punto lo que no quiere que suceda. En ese caso, la mente, en vez de pensar, tengo una relación armoniosa, una relación feliz, de lealtad o fidelidad, o una relación donde se respetan mis valores, su mente está en el miedo de que le suceda eso que le va a doler. Entonces, la mente, en vez de pensar en lo que sí quiere que suceda, está pensando en lo que no, en lo que le causaría dolor. ¿Qué sucede ahí? Que la mente atrae esto que está sucediendo, que va a suceder, porque seguramente lo va a atraer. Cuando decís, no quiero que, no sé, me pase tal cosa, pero estás pensando en que te puede pasar tal cosa. Por lo tanto, más que decir no quiero, sería, por ejemplo, pensar en lo que querés que suceda, en este caso, en un vínculo, en una relación. Algo que me ha pasado es que quizás en algún ámbito más bien laboral no tenía una relación quizás muy cercana con algún colaborador o con algún compañero. Entonces, en vez de pensar, uy, qué persona tan difícil o qué complicado es trabajar con él o ella, bueno, en este caso me iba a mi casa a pensar, bueno, ¿qué me molesta? ¿Por qué me molesta? Y hacer decretos. Y los decretos son afirmaciones. Entonces empecé con afirmaciones de, en mi trabajo tengo relaciones saludables y armoniosas. No es para hacer una amistad en lo laboral, pero sí para tener un vínculo donde pueda conversar y llegue a sentirme cómoda o liviana en ese espacio. Bueno, eso lo trajo la mente. A ver, hay algo que sí que puede pasar, que no nos cae bien todo el mundo, entonces no tenemos una misma manera de vincularlos con todas las personas. Ahora, hay momentos donde de todas maneras hay que relacionarse en todos los aspectos y en todos los espacios. La clave es siempre pensar en lo que queremos que suceda, siempre y cuando esto no va a dañar a nadie, al contrario, lo que va a hacer es que nuestra mente tiene que estar en un mundo emocional, o sea, referida a las relaciones, despejada. ¿Hacia qué? Hacia lo que quiero. Así como cuando salís de tu casa, vos sabés que hacia dónde te dirigís. Bueno, con la mente y los vínculos tiene que pasar lo mismo. ¿Qué quiero que pase con mi relación? Y eso ya lo tengo que instalar como un mindset en mi cabeza. Bueno, Romina, me parece muy interesante el enfoque y me gustaría preguntarte por esa parte que la mente tiene de imaginar, esa capacidad que tenemos, ¿no?, de crearnos películas en nuestra cabeza y de alguna forma que eso pueda convertirse en una manifestación, ¿no?, de lo que pueda llegar a ser realidad. Yo creo que de esto era, o por aquí era por donde lo estabas enfocando, pero cuando hablamos de esa parte negativa de nosotros, de decir, oye, no quiero que mi pareja sea infiel, no quiero que se vaya con alguien más, no quiero que conozca a otra persona, cuando estamos manifestando de esa forma desde nuestros pensamientos, puede llegar a suceder. Sí, claro que sí, lo estamos atrayendo. Es como decir, ahora digo, quiero estar contenta y empiezo a sonreír, pero enseguida digo, ay, pero qué triste. Cambia completamente la corporalidad. La cabeza es el hardware, es decir, maneja el resto. Entonces, lo que yo pienso en un punto, después lo voy a manifestar. Por eso existe la ley de atracción. Por eso se habla hace miles de años la ley de atracción, la manifestación. Una cosa es planificar una relación, es decir, generar una pareja, la pareja está. Ahora es, ¿de qué manera mis miedos, que es natural sentir inseguridad, tener miedo al abandono? O sea, eso es algo natural, no es que no lo vas a pensar, pero eso no puede ocupar el 100% de tu mente y tenés que despejar qué me lleva a pensar esto y ahí sí entramos en lo que es un trabajo personal o intrapersonal, de ver de dónde vienen mis miedos y de dónde, con qué se está relacionado en mi árbol o en mi familia, o de dónde vienen esos miedos en mí, en dónde se generaron. Pero ahora estoy en una relación, es decir, en el presente, y estoy atrayendo o pensando que me puede dejar, que me puede ser infiel. Por eso la información que se presenta, es decir, lo que pensamos, no es para desecharlo, sino es información que me sirve para seguir trabajando. En esto, en el origen de estas causas. Mientras tanto, en paralelo, lo que yo voy haciendo es, bueno, ¿y qué quiero pensar? O sea, de verdad, es como cuando uno ordena su casa, que vaya acomoda y qué sé yo, los vasos están en el estante, los cubiertos están en el cajón. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Ordeno mi mente primero en ¿qué quiero? Estoy acá, tiempo y espacio, en este vínculo. ¿Cómo está siendo este vínculo? O sea, hay un análisis. ¿Qué se está viendo? ¿Por qué? Porque siempre voy a ir a lo que digo y me parece muy importante en las relaciones, que tiene que ser para que sea un vínculo seguro y estable, tienen que aportar ambas partes. Para aportar de ambas partes, lo primero que tiene que tener claro es cuáles son sus necesidades emocionales en ese vínculo. ¿Qué necesito yo? Porque hay distintas formas de quererse. Esto está conversado, ¿no? Hablamos con nuestra pareja. Ahora, ¿qué pasa si yo igualmente, aunque lo converse y él, por ejemplo, es atento, es amable, tiene las actitudes que me gustan, nuestra sexualidad es buena, nuestra comunicación también es muy fluida, pero yo pienso que me puede dejar y me va a abandonar y me voy a quedar sola? Y bueno, ahí es donde la mente empieza a operar en el miedo y justamente está operando hacia lo que no quiero atraer. Ahí lo que hay que tener es conciencia. Conciencia es decir, esto es lo que quiero. Porque en base a preguntarme, no, y como no es, obviamente, ahí es donde hay que hacerle un hack al cerebro, ¿no? Un hack es decir, un stop, parar el cerebro. ¿Por qué? Porque está yendo hacia una dimensión o dirección donde en realidad no quiero ir. En cuanto a mis vínculos, pero tengo que darme cuenta, lo único, muy importante, es que eso lo estoy creando yo en mi mente con mis miedos o mis inseguridades. No es que salgo a probar que el otro, como fuimos caminando y miro unas chicas o había chicas más jóvenes, por ahí me deja por una de ellas. Eso ya es una inseguridad mía. Bueno, siempre va a haber personas más jóvenes o diferentes. ¿Qué tengo yo? Por eso es clave la seguridad personal, el trabajo personal. Pero la mente, ¿hacia dónde va? La importancia del conocimiento es, bueno, ¿en qué soy bueno yo y qué me gusta de mí? No me comparo, por ejemplo, aunque vea diferentes personas, y en mi pareja proyecto. Entonces, ¿cómo proyecto? Si yo veo lo mejor que hay en mí, Lau, como vos ves lo mejor que hay en vos, ¿no? ¿Cuáles son tus... ¿Qué te gusta de vos? ¿Qué haces bien? ¿No? Vas a estar menos pendiente porque vas a estar ocupada de vos y lo que haces, de lo que hacen otros, y entonces vas a estar construyendo tu mundo interno. Esto es un pilar de seguridad. Esto te va a servir mucho, por ejemplo, para no tener esa inseguridad de por qué te puede dejar. Al margen de que hay personas que son diferentes. Pero lo importante es ver cuáles son tus capacidades, qué tengo yo de bueno, y yo trabajo en mí. Entonces, cuando estoy con alguien, lo que voy a traer es a alguien, si yo me aprecio, que me aprecie. Pues claves muy valiosas, Romina, las que estamos viendo hoy para afrontar nuestras relaciones, sobre todo para mejorar nuestros vínculos de manera efectiva. Me encantará que en comentarios nos compartáis vuestras experiencias, cómo os sentís, si habéis vivido alguna de estas situaciones que estamos poniendo aquí en pie de forma hipotética, la habéis vivido en la vida real y qué os ha servido a vosotros, porque ya sabéis que compartir es vivir y ahí entre unos y otros podemos también apoyarnos. El mundo de las relaciones es complicado, ¿verdad? Siempre se puede seguir aprendiendo, siempre podemos evolucionar en nuestras relaciones personales, así que es fantástico que podamos compartir entre unos y otros. Romina, quiero preguntarte ya como pregunta final de esta entrevista, ¿en qué momento consideras que es más consciente o somos más conscientes de nuestros pensamientos o la mente es como más bajada a tierra? ¿En qué parte del día o en qué tramo del día como que lo tomamos más conscientemente estos pensamientos? Yo creo que no, que eso no es que hay un momento del día, sino creo que tiene que ver justamente con el grado de conciencia de cada persona como para poder identificar esto, decir lo que había dicho antes, ¿no? Una cosa es, si yo me siento insegura y voy a buscar en mi pareja pruebas, por ejemplo, de que me pueda llegar a estar mintiendo o engañando, y otra cosa es ya si yo me siento insegura o no me siento bien y me estoy comparando, porque entonces en un punto estoy atrayendo a que el otro se fije en otras, porque en mi inconsciente lo que me estoy diciendo es que hay mejores que yo. Y en realidad hay diferencias. No es que eso es un momento del día. Creo que eso tiene justamente que ver con cuán centrado, por decirlo de alguna manera, o cuánto trabaje cada uno en su mundo interno, en su mundo emocional. Porque hay que disociar, cuando estamos en pareja, y tener cuidado entre los miedos o mis inseguridades que traigo o que estoy resolviendo, y otra cosa es lo que el otro me espeja. En una relación siempre se trabaja como espejo, ¿no? O sea, el otro nos muestra algo que nosotros vemos, si tenemos un grado de conciencia, podemos identificar. Si no, lo que termina sucediendo es de que echamos la culpa al otro, que nos hace sentir inseguro, que no nos cuida, y en realidad, esto está probado, que vos te separás y resulta que después vuelve a pasar. De hecho, estos se llaman patrones, ¿no? Entonces, me vuelve a pasar lo mismo que todos me dejan o que, bueno, no es que justo me encuentro hombres que me dejan. En un punto, yo debo estar dejándome o me debo estar siendo infiel en alguna cuestión y entonces es lo que estoy atrayendo. Por eso decimos que las relaciones sirven como espejo para conocernos mejor y para trabajar. Y que nunca nos vamos a conocer más que a través de una relación. Pero sí, para conocernos es hacer una apertura para abrirnos a identificar qué es la información que me trae. Entonces, no solo que no me enojo ni no me peleo con eso, sino que esa información me sirve para saber dónde estoy parada yo, porque en base a eso voy a crecer, si me lo permito. Ahora, ¿qué pasa? En positivo, me permito y crezco, evoluciono, o con esa pareja o con otra. Si no me lo permito, lo que sucede es que peleo, discuto, genero pleitos, no disfruto, y entonces sucede lo que no quiero. Y, por ejemplo, esa persona puede separarse inmediatamente de mí y generar una nueva relación. Bueno, fue a buscar paz, supongamos que estábamos pasando por un periodo de discusión o lo que fuere. Y en ese caso no es que me fue infiel, en esta relación ya no había paz o tranquilidad, por ejemplo, y quizás para esa persona es importante. El tema es cuando dejamos de disfrutar, porque ahí en pareja ya no hay un disfrute, un compartir, y sino que mis miedos, en un punto, son protagonistas en esta relación. De eso es de lo que hay que hacernos conscientes. Si hay un momento del día, bueno, quizás podemos, si es que hay un momento, la noche, porque es un momento de descanso, o bueno, la mañana si alguien medita, que es un momento donde uno está tranquilo o está sola, ¿hacia dónde quiero? Como yo dejaría como a modo de preguntas, ¿qué relación tengo y qué relación quiero tener? Y en base a eso, ¿qué información me trae el otro? ¿No? Es decir, ¿qué me espeja este otro de mí y qué no es mío completamente? Pues muchísimas gracias por el aporte, gracias por responder a esta última pregunta y bueno, Romina, estamos ya finalizando la charla. Yo quiero agradecer por todas las personas que se han conectado, que nos van a ver más tarde en diferido, que van a compartir este vídeo y sobre todo que van a interaccionar con nosotros de alguna manera para hacerle entender a YouTube que este contenido les interesa y que puedan así sugerirles más videitos como este. Yo te mando un abrazo, Romina, hasta la bella Argentina. Gracias por estar de nuevo en nuestras pantallas. Y te dejo que puedas despedir la charla. Bueno, yo también te agradezco, nos vamos a ver seguramente en breve y bueno, como cierre, a modo de cierre, utilicemos los vínculos para crecer, tanto en conjunto como con nosotros mismos, porque podemos seguir creciendo estando en una relación. Si hay algo que vemos que no lo podemos resolver o que emocionalmente se nos va o no lo podemos, anotémoslo. Pidamos ayuda, pidamos sesiones de coaching y dediquémonos a pensar en qué es lo que queremos, porque no existe ningún vínculo que no pueda ser saludable. Y eso empieza en nuestra mente y en nuestro pensamiento. Lo demás es algo comunicacional, pero primero tenemos que tener instalada, como si fuese una semilla, qué es lo que quiero que pase. Entonces, les dejo como regalo pensar en un vínculo que quieran mejorar, tener en mente, hacer el ejercicio de qué les representa a ustedes ese vínculo y disponerse a fijarse si quieren culpar al otro o si quieren utilizar esa información para crecer, tanto en ese vínculo como por separado. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Adiós.